por De Caracol Radio. En este fin de semana, en homenaje a los campesinos de Colombia aquí en el campo de Caracol Radio, hacemos ahora contacto con Tocaima, en el departamento de Cundinamarca, exactamente con la vereda Capotes, en la finca San Gregorio, y hemos invitado al señor José Gregorio Buitrago Díaz, productor en esta parte del departamento de Cundinamarca. Señor Buitrago Díaz, muy buenos días, bienvenido al campo de Caracol Radio. Sí, señor, muy buenos días, un placer estar comunicado con ustedes. Entonces, pues, aquí es de Tocaima para lo que ustedes dispongan. A ver, ¿qué producen ustedes allí en Tocaima? Pues... básicamente, digamos, en mi sector y en mi finca, pues estamos produciendo mango, uno de los mejores mangos que se produce en Cundinamarca, en la región, el mango Tommy. Producimos mango Farchil, básicamente, sí, señor. ¿Y ese mango tiene alguna calidad especial? Entendemos que ustedes trabajan mucho por hacer una agricultura limpia. ¿Qué nos puede contar sobre esto? Pues, a ver, le comento, o sea, desde sus inicios, cuando empezamos empecé la producción, básicamente estaba buscando, pues, lo más sano posible, y la tengo muy enfocada al tema ecológico, al tema de producción orgánica. Entonces, en su mayoría, pues lo que es la fertilización, el control de plagas y demás, pues lo hago con material orgánico, extractos vegetales, desechos orgánicos, abonamos con humus de lombriz. Allá se tiene una pequeña producción de lombriz roja californiana. Desde ahí, pues, se extrae un humus para aplicarle a las plantas, un humus líquido, un humus sólido, y además se produce también algún compostaje. Los desechos de la fruta, lo que se daña, desechos de podas, todo eso lo aprovechamos para aplicárselo ahí mismo a las plantas, ¿no? Entonces, pues, básicamente eso, hacer una producción lo más sana posible para respetar, pues, el entorno y el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo aprendió? Hacer esta agricultura un poco más ecológica. Pues la verdad es, siempre he sido como muy respetuoso de la naturaleza, me gusta mucho la conservación del medio ambiente y pues he ido conociendo personas que han manejado este tipo de producciones. Entonces, pues, he tomado cursos, he ido a talleres, he llamado, he leído, aprovecho mucho el tema de internet y pues consigo mucha información enfocada hacia estos temas y así he ido avanzando en el tema, he ido experimentando mucho porque pues tampoco es que haya así mucha asistencia técnica como muchas personas que lo hagan. Entonces ha sido más bien como un poco autodidáctico y preguntándole a algunos que hacen algunas prácticas de estas en algunas regiones, pero ha sido de esa manera, ¿no? Y eso es como un reto porque no es fácil, no es sencillo y es querer como hacerlo y sobre todo tener como ese respeto por la naturaleza y por el medio ambiente y por los consumidores, ¿no? Por las personas, porque pues nosotros como campesinos y como productores tenemos una gran responsabilidad social, que es ofrecerle nuestros productos a los consumidores y que sean sanos, ¿no? Que a esas personas pues no solo les sirva como alimento, sino además pues que no se vayan a ver afectados en su salud, ¿cierto? Entonces básicamente es como el propósito de este tipo de producción, sí, señor. ¿Toda la vida dedicado a la agricultura? No, señor, la verdad yo soy ingeniero de sistemas, sino que pues yo soy de extracción campesina, toda la vida del campo, mis padres son del campo, yo también, sino que tuve pues la oportunidad de estudiar y pues terminé mi carrera con bastante esfuerzo y yo trabajo adicional a lo de la finca pues es una herencia que nos dejaron mi papá y pues, mi mamá que aún vive ellos y pues dediqué, mi papá que era tan juicioso, una persona tan esmerada. Entonces, pues decidí aprovechar lo que nos dejaron y le he invertido. O sea, la verdad, llevo 7 años trabajando con la finca y hemos tenido algunos avances importantes, sí, señor. ¿Tiene usted varios campesinos allá en su finca que le ayudan en esta labor? Pues, de tiempo completo tengo uno y lo tengo pues ya desde que empecé. Tengo el muchacho, una familia muy humilde allá de la zona, y lo tengo pues trabajando conmigo desde que empezamos, ya llevamos para 7 años, y pues en la medida que hemos podido, pues le hemos garantizado pues estabilidad a su familia y lo tengo pues con todo el tema de seguridad social, todas sus prestaciones y demás, pues lo hemos ido formalizando porque pues eso me permite que ellos también se sientan a gusto, puedan trabajar con afecto con uno y pues en ese sentido he procurado pues garantizarle como estabilidad y pues con todas sus prestaciones y demás, sí señor. Usted dice que es de extracción campesina y que estudió y gracias a eso pues está haciendo una agricultura un poco más avanzada. ¿Cree que ese es el camino para el futuro de la agricultura? Entre otras cosas le hago la pregunta porque los jóvenes poco quieren quedarse en el campo. ¿El futuro es estudiar para trabajar de una manera más técnica el campo? Yo pienso que sí señor, o sea, digamos, el campesino decirle que se quede a secas en el campo sin prepararse es bastante complicado. Yo pienso que la idea es que el campesino se le dé una oportunidad de que se prepare, de que conozca, de que esté mejor formado y a su vez pueda redistribuir o retribuirle a su territorio digamos con su conocimiento poder aplicarlo y mejorar sus condiciones de vida. Obviamente, pues se requiere realmente muchísimo apoyo del Estado y que el campo realmente se vuelva una opción de vida, porque en ese momento es bastante difícil, nomás desde el tema de acceso a tecnologías, el acceso a insumos, el acceso a mercados, o sea, todo no es fácil. ¿Cree que la agricultura, la ganadería? ¿Y en general las tareas del campo tienen futuro en Colombia? Yo diría que sí, pero en la medida que el campesino se le prepare, se le abran, se le brinden apoyos, podría ser, pero en la condición de hoy es muy complicado. Bueno, muy amable por sus reflexiones, don José Gregorio Buitrago Díaz. Y gracias por contarnos sobre sus productos, sobre el mango allí en la vereda Capotes, la finca San Gregorio, en Tocaima, Cundinamarca. Para todos los campesinos en esta región colombiana, por favor, un abrazo muy grande y muy amable por estar esta mañana en el campo de Caracol Radio. No, señora, a ustedes me alegra muchísimo poder, a través del medio Caracol, poder transmitir, poder hacer, pues, manifestar lo que... lo que siento, pues la verdad aprovecho para decir que toda la vida he sido un seguidor en su conjunto de la cadena Caracol.